Él pintaba en su imaginación un lienzo. Y yo hoy quiero que ese lienzo, todos los oyentes que están a esta hora escuchando Veracruz, se imaginen el cuadro que todos los días les entrego, porque les entrego el cuadro de John Jairo Muñoz. Ah, ya, ya, ya. Qué bonito uniforme hoy. Ah, ¿qué tal? Muy bonito. ¿Cómo la ve? Ya ese vino tinto, o sea, son varios colores. Oiga, pero usted, ¿es que tiene mucha rosca o es porque usted es de Veracruz que le regalaron todos los uniformes? Porque ambas cosas. Porque yo casi siempre veo a... Lo que pasa es que es mi carisma, ¿entiende? A los del grupo de la tercera edad casi todos los días los veo con el mismo uniforme. No, yo no. ¿A usted lo pusieron a variar todos los días o es que usted es el líder ya del grupo? Yo soy, ya estoy liderando, ya, yo creo que ya casi... Qué bueno, don John Jairo Muñoz. ¿Cómo es que llama la fundación? Pájaros Caídos. Sí, señor. Muy bien, un abrazo muy especial para todos los amigos de Pájaros Caídos que a esta hora de la mañana se levantan a escuchar a su compañero John Jairo Muñoz. Sí. Mano para todos, el Señor los bendiga hoy. Recuerden que me encanta decirles siempre lo que hay que decirles, que es muy importante y no me voy a cansar de decirlo todos los días. Hay que levantarse hoy con la mejor actitud. Hay un dicho por ahí, siempre dicen, no te levantes con el pie izquierdo, pero eso es mentiras. Con el pie que te levantes, lo que debe de ser positivo en tu vida es la actitud. La actitud. Exactamente. Si la actitud está hoy bien, todo te va a surgir bien. Así que si esas tristezas hoy están en ti, si nos estás escuchando y hay algo que te aflige, déjalo en un ladito para que salga esa energía positiva de tu vida y lo puedas resolver. Porque si te afliges, no lo vas a resolver. Ese es el mensaje que me encanta compartirles todos los días. Y hoy tenemos que ser positivos. Y hay que cambiar los mensajes positivos por miles de mensajes, perdón, los mensajes negativos por miles de mensajes positivos. Exacto. Hay que cambiarlos. Hay que cambiarlos para que la vida funcione mejor. 7:10 a.m. comenzó a regir el pico y placa en esta mañana de martes. Ya hoy es 15 de febrero del año 2022. Y hoy martes, en la ciudad de Pereira. Hoy martes ni te cases ni te embarques. Sí, señor. Hoy martes en la ciudad de Pereira, pico y placa. Para hoy, en los vehículos particulares, que su placa finaliza en 2 y 3. Comenzó a las 7:00 a.m. y va hasta las 7:00 p.m. Aplica en toda la ciudad. Para que lo tengan muy presentes. En la ciudad de Armenia, los vehículos y las motocicletas que sus placas terminan en 5 y 6. Recuerden que en el centro de la ciudad es durante todo el día, de 7 a 7. Uh-huh. Y en toda la ciudad va de 7:00 a.m. a 9, luego regresa a las 11:30 y va hasta las 2. Y luego regresa a las 5:30 y va hasta las 7:00 p.m. En Medellín comenzó a regir a partir de las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Hoy es martes. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3 y las motocicletas de 2 y 4 tiempos que inician en 2 y 3. ¿Listo? Uh-huh. Ahí está entonces para que nuestros oyentes lo tengan muy presente y sepan hoy cuál es el pico y placa que ya está regiendo. En Medellín a las 5:00 a.m. Pereira y Armenia comenzó a partir de las 7:00 a.m. Esto es Despiértese con Veracruz. Vamos a comenzar con lo que nos interesa a esta hora, lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Lo que ocurre en nuestro país a esta hora de la mañana, lo que es tendencia con el señor John Jairo Muñoz. Buenos días, Gustavo, ¿cómo está usted? Bueno, yo muy bien, gracias a Dios. Amanecí de lado. ¿De lado? Sí, y con los ojos cerrados. ¿Así? Eso es lo más importante. Bueno, y no veía nada, me imagino. No, ni por el berraco. Uh-huh. No veía nada. De pronto algunas cosas que se vieron en los sueños por ahí, pero no lo recuerdo que soñé anoche. Tendencias en Colombia, o sea, de lo que se habla, las noticias más importantes. Teodora. Se sigue hablando de Teodora. Las antiguas acusaciones contra la ex senadora Piedad Córdoba, que en los computadores de Raúl Reyes era supuestamente identificada como alias Teodora de las FARC, revivieron este fin de semana. Sigue siendo tendencia entonces Teodora, y se le llama así supuestamente el alias de Piedad Córdoba, porque fue la información que se encontró en un computador que estaba en un campamento. Pero estuvo ese guerrilla. Ese fue el de Raúl Reyes. Ese fue incautado entonces. Incautado, pero nunca se reveló. Realmente nunca se reveló hechos importantes ahí, pues todavía se siguen en secreto. Eso despertó después de todas las denuncias o todo lo que está haciendo uno de los que era su asesor, ¿sí? Exactamente, sí. Ajá. Ay, ay. Sí, exacto, que ella estaba manipulando la entrega de secuestrados para beneficiar al señor Chávez en Venezuela. Otra tendencia, Gustavo, es Paola Ochoa, porque la periodista Paola Ochoa será la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández. La oficina de comunicaciones del candidato confirmó la noticia. Otros aspirantes a la presidencia continúan con sus actividades de campaña. Dice, Paola Ochoa, no sé quién es. Dice dentro de las tendencias hoy, hablando de la revista Semana, dice que búsquedas sobre Paola Ochoa se disparan en Google y superan las de Gustavo Petro. Paola Ochoa, que es una periodista, pero bueno, ahorita, ¿no?, vamos a investigar un poquito sobre eso y de pronto otra. Nuestra periodista Chepa Rechowski, Papasowski, Semeneguis, Muñoz Aguilar estará entregándonos información acerca de esto cuando haga el análisis de las noticias. Otra tendencia, Gustavo, es Ucrania. Rusia dice que está retirando parte de sus tropas cercanas a la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy martes que algunas de las tropas desplegadas para maniobras militares en el sur y el oeste de la frontera con Ucrania están regresando a sus bases y compartió imágenes que dicen son tanques volviendo a sus cuarteles. ¡Qué bueno! Eso me alegra mucho. Es buena noticia, eso me alegra mucho escuchar lo que pasa las guerras y toda había esa mucha vaina. Mucha atención. Qué rico, qué chévere. En cambio, en Colombia, pues la guerra sigue así como que nunca se ha acabado. Porque resulta que otra tendencia es Caloto. Explotó motobomba en la estación de policía de Caloto en el Cauca. Los hechos ocurrieron la tarde de ayer lunes. Varias casas fueron afectadas por la detonación. Al menos 3 personas resultaron heridas. La motobomba fue detonada cerca de la estación de la policía de Caloto en el Cauca. Los responsables de este hecho serían miembros de las disidencias de las FARC. Sigue. Sigo, bueno. Sigue la violencia en este país. Ah, sí, sí, imagínese, ¿no? Bendito Dios. Nunca ha habido paz. Hombre, realmente nunca ha habido paz. No, pero lo que me preocupa ahorita es la detonación de tanto de estos artefactos que se están presentando cilindros en nuestro país. Sí. Y más que están acudiendo o que están tirando, digámoslo así, es contra las fuerzas militares de nuestro país. Ah, sí, claro. Todo, sí. Mire que sí, todas las explosiones que se han presentado han sido. Hace poco hubo una por allá en el Meta y también fue en una estación de policía. Exactamente, Tavo, y recordemos que es el tercer atentado que se registra en lo corrido de este año en la zona de Caloto, en el Cauca, porque el pasado 6 de febrero 3 personas resultaron heridas por la detonación de un carro con explosivos en Padilla, no en Caloto, sino en Padilla, Cauca. Muy bien. Bueno, otra tendencia es Enrique Vives, porque en un acuerdo económico terminó el caso de los 6 jóvenes que murieron el 30 de septiembre de 2021 luego de ser atropellados por una camioneta conducida por el empresario Enrique Vives en Gaira, Santa Marta. 4 hombres y 2 mujeres fueron las víctimas mortales de este accidente en el que presuntamente el conductor se encontraba en estado de embriaguez. ¿Enrique Vives no es el hermano de Carlos Vives? No sé, yo he oído de un Guillermo Vives. Ah, Guillermo, sí. Es que en esa zona del Magdalena, de Santa Marta, como que hay muchas familias Vives. Ok, bueno. Bueno, chévere. Resulta que la persona acusada mantuvo una buena posición de ayuda y ejerció por medio de su equipo de abogados una buena gestión que hizo posible un pago oportuno y efectivo. En este tipo de casos el proceso normalmente demora, sin embargo se puede decir que fue una indemnización con un tiempo récord, dijo su abogado. Pero qué bueno, eso es una buena noticia de que sí, por lo menos hayan respondido por claro que sí, Gustavo, pero por sus irresponsabilidades. Exactamente, porque es que imagínese esa tragedia, murieron 6 jóvenes. Los jóvenes que fallecieron fueron Rafaela Petit, María Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Juan Diego Alzate y los hermanos Camila y Leonir Romero. Además resultó gravemente herido un menor de edad, o sea que, bueno, unas por otras, ¿no? Ok, 7 de la mañana, 17 minutos, son las tendencias que tenemos en nuestro país. ¿Algo más que agregar, don John Jairo? Yo no, le tengo, Tavo, por aquí algunas tendencias. Esta que no es tendencia, pero para los aficionados al fútbol, aproximadamente a las 3 de la tarde se jugará un partido muy importante en la Champions League. Vuelve la Champions League, se reanuda. Ah, ya, hoy es el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Ok. O sea que a las 3 de la tarde, pilas, los aficionados al fútbol. Muy bien, ahí están entonces tendencias. ¿Cuál es la que tiene usted? Tengo otras bien importantes. Ojo a esta, nuevamente dice, atención, atención. Atención, Colombia. Registraduría avala nuevamente revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Otra vez. Supuestamente eso ya no había parado, pues, eso ya no estaba quieto. Oiga, pero Tavo, es que esas leyes, una... Dice esa tendencia en esta mañana, registraduría avala nuevamente revocatoria del alcalde Daniel Quintero. Esa es una de las noticias. Otra. Otra. De las tendencias en nuestro país, Hijo de Piedad Córdoba habría renunciado al Congreso días después de cerrar sociedad en Panamá. Otra de las noticias, ya. Ojo que vuelve y juega. La expareja, el papá de los hijos y el prometido, los involucrados en la millonaria compra de votos de Merlano. Ay, ay, ay. Y aquí dice, se reactiva juicio contra Ida Merlano en la corte. Hablará testigo clave. Ojo pues. La cosa sigue. Ojo pues que esto ya todos como que comenzaron a sacarse los trapitos al sol. Al rojo vivo. Y por aquí hay otra noticia. Hablando del Departamento del Estado de Estados Unidos, reconsiderar los viajes a Colombia, la nueva advertencia. ¿Ah, sí? ¿Sí? Eso. No sé, vamos a leer ahorita a ver. Hay mucho. ¿De qué se trata? Americano en las diferentes ciudades del país. A los americanos y a los europeos les encanta venir a Colombia. Muchísimo. Es un encanto, pero. Lo que pasa es que eso es lo que uno tiene que entrar a mirar siempre y uno se preocupa porque uno dice que tenemos un país donde todo el mundo quiere venir. Exacto. Pero bueno, seguimos con todas estas dificultades y vamos a ver qué ocurre. 7:19 minutos en Colombia. Con Juan a la 1, a las 2 y a las 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C-103. Me importa lo importante, a la cámara con Juan. Vamos por lo importante, a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una. Juana Cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Nos encanta siempre compartir lo que ocurre en el trío del café o en el triángulo más bien del café, que a esta hora de la mañana nos lo comparte como siempre nuestro gran compañero Rubén Darío Gaona desde el canal Telecafé. Un abrazo muy especial, bienvenido a Despiértese con Veracruz. Buenos días, Rubén Darío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz mañana a esta hora para toda la gente que está en sintonía de Despiértese con Veracruz. Les saluda Rubén Darío Gaona, un abrazo cordial para toda la gente que hasta ahora nos escucha en los buses, busetas, taxis, colectivos o también desde su oficina, en su casa, siempre en sintonía con la mejor música. Estas son las noticias. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y las concesiones viales del Triángulo del Café adelantaron jornadas de sensibilización a los conductores en temas como la fatiga y también la velocidad, además de recibir instrucciones para mantener su vehículo en buenas condiciones. Santiago Pérez, gerente de Pacífico 3. La velocidad máxima del corredor Pacífico 3 es de 80 kilómetros por hora. Es importante recordar la señalización de tránsito que tenemos en cada uno de nuestros tramos, entender el funcionamiento de la doble calzada, terceros carriles de velocidad. En noticias del departamento de Risaralda, hasta la ciudad de Pereira llegaron integrantes de la policía del departamento del Valle del Cauca para capturar a los integrantes de una organización delincuencial conocida como Los Lobos, la cual está sindicada de varios delitos en esta zona del país. Coronel Nelson Parrado, comandante de la policía del departamento del Valle. Esta organización delincuencial era liderada por alias Raúl. Estos delincuentes que bajo su mando fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, homicidio en grado de tentativa, hurto calificado y agravado, acceso carnal violento, desaparición forzada, secuestro extorsivo, secuestro simple y tortura. Esta estructura participaba en casos de abuso sexual a sus víctimas, entre ellas menores de edad. En el departamento del Quindío les contamos que los estudiantes de las universidades de este departamento regresaron al 100% de la presencialidad. Sin embargo, algunas instituciones de educación superior han optado por la alternancia, es decir, presencial y también virtual. Así lo ha manifestado Francisco Jairo Ramírez, rector de la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. Vamos a trabajar de una manera blended. Blended quiere decir que vamos a trabajar entre un 70 y un 80% presencial y un 20 o 30% virtual, dependiendo de las asignaturas. Ya tenemos toda la programación académica para eso y contamos con el apalancamiento tecnológico. Es que nosotros somos de las pocas universidades en Colombia que la pandemia no nos afectó. Nosotros tuvimos un indicador increíble de deserción académica de un solo dígito. Esta es toda la información que les presentamos en Despiértese con Veracruz. Ustedes sigan en sintonía con nosotros, porque somos la radio de los clásicos. Muy Veracruz bien. Estéreo. Un abrazo especial. Gracias, Rubén. Dios te bendiga. Y aquí seguimos atentos a todo lo que ocurre en el Triángulo del Café desde el canal Telecafé, que él siempre está ahí pendiente para entregarnos esta información. 7:22. Despiértese con Veracruz.

¿Cómo le fue ayer el día de San Valentín? ¿Celebró? Me fue excelente. Ayer me dieron un peluche. Fue que aprovechó ayer el día de la Presto Barba y la pusieron reluciente. ¿O qué chepa que la veo hoy tan bonita? Está muy hermosa hoy. Estoy feliz. Sí. Ayer me hicieron de todo. Sí, pero qué bueno. Ayer fue el día del amor y la amistad. Ah. Hicieron de todo. Hicimos el amor con la amistad. Fue maravilloso. Maravilloso, excelente. San Valentín. Sí. Fue con San Valentín. Sí. Fue con Chepa. Fue con San Valentín. Hoy me levanté. Mejor dicho. Porque la siento como agitada. Me levanté hoy como narcotraficante. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo narcotraficante? Sí. Se levanta feliz a trabajar con su coquita. Saludos para todos los narcotraficantes que nos escuchan. Ay, no. Se levanta feliz con su coquita. Está bueno. Para el trabajo. Para el trabajito a llevar. Hay que llevar el desayunito. O el almuercito caliente. La coquita. Sí. ¿Ustedes qué llevan en la coca? ¿Ustedes qué llevan en la coca? Bueno, yo en la coquita y depende de lo que quiera. A mí a veces me preguntan. Cuando trabajaban pues con empresas y todo, que uno se madrugaba con la coquita, ¿ustedes qué llevaban en la coquita? A mí me echaban. A mí me echaban en una de ellas, me echaban el desayunito. Si no era arepita con quesito, me echaban arepita con huevito. Y en la otra me echaban el almuercito. La carnita me la envolvían en un papel aluminio para que no se enfriara mucho. Y me ponían así encima del arrocito y frijolitos, o depende de lo que hiciera. Hay veces que me echaban calentadito. Y no faltaba el chocolatico en el envasecito del aceite. Este Gustavo era de esos que llevaban porta de tres pisos. Sí, claro, pero por supuesto, esa era la que nosotros llevábamos, esa era yo. Y a mí me echaban. Venga, Chepa, y a mí me echaban el. Porta tres pisos. Sí, y a mí me echaban el chocolatico, venía en. ¿Cómo se llama? En ese tarrito de aceite. Sí, le echaban a uno ahí el chocolatico. En el 3 en 1. En el 3 en 1, sí. Olio Cali. Bueno, Chepita. ¿Cómo era la coca de John Jairo Muñoz? Yo nunca, pero jamás me acostumbré a llevar coca. Vea, ni pues. Cuando estaba estudiando, ni pero durante. Pero claro, pues los poquitos colombianos que no llevan coca. Ave María, yo no, me da una pereza y me voy a encarte llevarme ¿qué cosas? Carlos Alberto Ríos. No, en serio. Ave María, yo que pensé que lo había visto usted en la alerta de aeropuerto, y como que no. Yo me quedo sorprendido últimamente del estrato 20 que maneja el señor. No, pues no sé, no me acostumbré. Pues. La verdad es que no me acostumbré. Ya pues. Yo. ¿Vos le daba la plata al de restaurante pues de cobrado 20 mil pesos por una comida? No, tampoco. Yo buscaba lo más económico. O busco todavía lo más económico, pero no. Pero es comida no, muy buena. Pero no me encarto con coca. Es que son dos trabajos. Preparar en la casa primero. Y después llevarla, entonces, nah. Ah, lo que pasa es que ya entendimos el mensaje, Chepa. Preste atención a lo que le voy a decir. Mire lo que él acaba de decir. Lo que pasa es que son dos trabajos, preparar y empacar. Y entonces, llevar. Y entonces, eso le pasa a uno cuando es soltero, cuando no tiene quien se preocupe por uno. No, eso sí. Eso es verdad. Cuando eso no tiene uno quien se preocupe, ¿sí? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, Chepa. No, y cuando estuve casado tampoco, ¿no? O sea, su esposa no se levantaba a hacerle la coquita. No, usted está embalado, pues le digo. No, parce. ¿Para qué casó? ¿Le tocó nunca la señora en chanta fritando un huevo frito? No. A las 5 de la mañana, toda despelucada. No. Con esa cara. Las reinas de belleza de este país, las más bonitas, a las 5 de la mañana se ven feas fritando un huevo. Se levantan. En chanclas. Sí. No, de razón fue. No, mejor, no, ni hablemos, mejor demos a John Jairo quieto. Coquero. Qué pesar de. Pues no, Juan Coquero, el que no lleva coca está llevado. Sí. Yo no. Está llevado. La coquita, a mí me gustaba con tajada de plátano, con arroz, con el huevo duro. Dos huevos duros. Patacón. Una tajada de plátano. Patacón. Arroz. Y le metían una arepa. Sí. Y ahí estaba. Bueno, y esa. Y haga fuerza, llénese como pueda. Carne en polvo. Muy rica. Deliciosa, sí, cuando también. Deliciosa cuando le hacían a uno la carnita en polvo con huevito. Así que era revueltica. Uy, deliciosa. Sí. ¿Con huevito duro? Sí, no, así revueltico el huevito. Así, con huevito duro también. Muy bueno. Es el momento, es el momento a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a la oración. De ponernos en oración con oración. Chepa. Vamos a orar hoy. Chowski. Hombre, debíamos haber orado por la coca hoy, hombre, vea cómo empezamos con la coca. Sí. Pues vamos a hablar por las novelas. Por las novelas. Oración por las novelas. Me puse a ver ayer esas novelas nuevas que están dando. Esas novelas turcas como que ya acaban de vivir en Caracol por lo menos 100 años. Primero fue Elif. Elif, ¿y ahora? Ahora la que está nueva se llama, ¿cómo es que me llama la nueva? Dalet. Las novelas turcas. Hamik, Ambarak. Habría que preguntarle. Son 30.000 capítulos. Si ella iba a salir hoy con la oración para las novelas, crea lo que ayer se sentó a ver televisión. Eso es ayer lo. Ayer estuve viendo esas novelas y yo decía, ¿qué es esta pendejada? ¿Yo por qué estoy perdiendo el tiempo aquí? Yo decía, no, páseme en una presto barba. Para cortarme las venas. Yo voy a cortar las venas ayer. Ay, no. Lo que no sabía era si dejarme las largas o cortitas. Ayúdame, Jesús mío. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ayúdame, Jesús mío. Hoy miro telenovelas y a todos les aseguro que las mejores novelas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Por ejemplo, estaba Liv, 1300 episodios. Esa resulta peor que Tomás y que no podio. Ayúdame, Jesús mío, yo. Otra novela de narcos, Pablo Escobar y Matones. Creen que dan sintonía, no nos crean tan pendejos. Ayúdame, Jesús mío, yo. Novelas de esas de historia de Bolívar, Manuelita, tan aburridas y largas que las verá su abuelita. Ayúdame, Jesús mío, yo. Las novelas de los turcos como Homer, Sueños robados. Mantienen a los viejitos mirando como ahuevados. Ayúdame, Jesús mío, yo. Las novelas que eran buenas. Esas que eran bien graciosas, las de Bernardo Romero, esas eran otra cosa. Ayúdame, uno gustaba con las, claro. Mío, yo. Ya se acabaron las novelas buenas. Sí, ya no. ¿Sí o no? Sí ya. Ya no vale la pena entrarse a ver eso. La única que está buena ahora es Arely Senao. Arely Senao está buena. ¿La viste y está chévere? Sí, está buena, está buena. A mí me gustó esa de Arely, sí. Es que Arely le tocó la vida complicada. Eso, ahí hay muchas cosas de verdad. ¿Cuánto le están pagando por ese comentario, Chepa? Es amiga mía. Chepa. Ah. ¿Fue payoleada con ese comentario? ¿Quién, yo? No, es amiga mía. Mentira, Chepa, no me pare bola. Ella es muy querida. Oiga, llegó Frisbee. ¿Por qué? Llamaron a Frisbee. No. 7:35. Pero ahora venimos con análisis de noticias, ¿o qué? Hoy tenemos mucho para hablar de noticias. Sí, hoy tenemos. Llegó Frisbee, otro hoy. Pollo que salió. Como dice Juan José, vea. Ayúdame, mío, yo. Después de esta canción vendremos con el análisis de noticias por Chepa. Hoy está preocupante la situación. Vaya preparando por ahí, Chepa, y me va a contar usted, por favor, qué es lo que está pasando, que volvieron a activar la vaina ya con este señor de Daniel Quintero. ¿Qué es lo que pasó por ahí? ¿Qué pasa? Eso no va a ser para nada. Ahora les digo, eso no sirve para nada. A mejor dicho. Mucha politiquería metida ahí. Alex DJ, Alex. Para seguir robando unos bobos de la revocatoria. Pero hacia que tapado de la plata. ¿Cómo es? Ladrón que roba ladrón. Tienes 100 años de perdón. 7:36. Alice DJ. Este tema del año 1999 con el DJ holandés Alice DJ y el tema Better Off Alone. soy Aníbal Hoyos, exalcalde de Belén de Umbría, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, L102. Así como cambiamos y transformamos Belén de Umbría, queremos transformar Risaralda. Esa es la invitación. Transformemos juntos Risaralda. Aníbal Hoyos, Cámara, L102. L102. Aníbal Hoyos. Sí, señor. Publicidad política pagada. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Celular. 7:40 a.m. Despiértese con Veracruz. Esta es una canción compuesta por Giorgio Moroder y fue interpretada por Kenny Loggins para la película Top Gun Danger Zone en Despiértese con Veracruz. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Ay, mira las frases tan bacanas que mandaron hoy. Me imagino lo que debe tener. Muchas. Me imagino. Muchas frases y mira. A ver. Estoy tan enamorado de ti. Te voy a poner una tienda de quesos y la voy a llamar Quesería de ti sin mí. Quesería de mí sin ti. Espere un momentico, haga un paréntesis ahí. Vamos a recordarle a nuestros oyentes a esta hora de la mañana que todo lo que aparece dentro de Despiértese con Veracruz con Chepa, usted lo puede tener como contenido dentro de su celular siguiendo la red social @machadohumor. Ahí es lo único que usted tiene que hacer. Siga las redes sociales de Machado en @machadohumor. arroba machomor. Arroba machado. Y ahí está contenido. Ahí está como todo. Como un pañal desechable. Todo está ahí contenido. Totalmente. Arroba machado humor son las redes sociales. Ahorita cuando termine la frase de celular, ténganos el dato de cómo vamos en esas redes sociales. Ay, mira, aquí sigue. Los únicos que pueden celebrar San Valentín son los traquetos. Nadie más tiene plata un 14 de febrero. Sí, nosotros estamos embalados. Si no me importa el precio del dólar, el precio de la carne y el precio de la papa, me importa el desprecio. Se ve, a ver, si mi estado dice estoy en Cancún y tú me ves en justo y bueno, entonces tú también estás en Cancún. Por favor, no complique las cosas. No la traguen. Uno ya no está para ratos. Uno busca con quién tener un cultivo de papa. Así de sencillo. Así de fácil. Meditar es rezar por lo civil. Sí. Qué sensación tan incómoda estar escuchando las experiencias pasionales de mis amigos mientras yo voy por el camino del Señor. Ay, sí, qué pecado. No le tocó nada. Ya uno no está para ratos. Uno está es para ver con quién une el sueldo para ir a hacer mercado y arruncharse a tragar. Sí. Ay, señor. Sí. Hombre, debería sacar concentrado para gente. Qué pereza estar cocinando a diario. Ringo humanos. ¿Te imaginas eso? Con sabor a posta sudada. Y uno coge y mete eso en el microondas y se come eso como si fuera un perro. Con tal de no tener que cocinar. Que cocinar es muy maluco. La mata de la pereza, pues, eso ya. Ay, porque hay unos huevos, si usted lo echan aceite y eso empiezan a hacer un escándalo, su madre, lo chalpican a usted, lo queman. Uno le come un huevo y es como si hubiera comido un cocorico, una pelea le fue madre. No. Los tubos de pasta de dientes nunca se acaban. Solo llega un momento en que no tiene suficiente fuerza para exprimirlos. Ay, sí. Esas cremas dentales que eso sí son. A veces que el culito de la crema dental, la crema dental se la gastó en 15 días y el culito se demora 2 meses. Y eso nada que se acaba, ¿eh? Eso nada que se acaba y usted estripa y le sale por allá. Yo creo que es a uno de los productos que en realidad se le saca el IVA. Se le saca todo. Pero todo, completamente. Estoy tan sensible que si me regalan un lote en Llano Grande me enamoro. ¿Qué cuánto vale una libra de papa? 4.000 la libra. ¿Y media libra? ¿Me da media? Ah, no, es que ¿cuánto vale una libra de papa? 4.000. 4.000 la libra. Sí. ¿Y media? 2.000. No, eso. ¿Cuánto vale una libra de papa? 4.000 la libra. 4.000. Sí. ¿Me da media? ¿Media libra? No, media papa. No hay cancha. Ah, ya. Yo ayer estaba almorzando en un restaurante y me sirvió un sudado y traía 2 papas y me las comí rapidito antes de que me atracaran. Fue madre, rápido, ¿qué trajo papa? Hasta abracé al mesero y todo. Qué inseguridad. Ay. Bueno, ahí están entonces. Y es que en verdad la papa está tan cara, Chepa. ¿Qué? ¿Ave María? Oye. Ay, hombre, ay, no. La papa se volvió un artículo de lujo. Vea, pues. Solo me imagino a Chepa abrazando al mes. Sí, ay, te agradezco mucho. Eso vino con papa. Yo no lo creía. Me lo creí rapidito antes de que me atracaran. Es que no. Ay, y también trajo yuca. Ya es que yuca la veo todos los días. ¿Es una papa? No, es un detalle muy bonito este restaurante. Es que yo estuve al frente de una universidad ayer. Sí. Y hay como 8 restaurantes y todos se pelean pues a los clientes, ¿no? A la hora de almorzar. Y sí. Es lleno y todo. Sí. Entonces me fui a uno que era de 9.000. Sí. Y fíjate que uno, y entonces yo como yo no sé comer, pues yo no sabía eso, me dijo es que le vienen, ¿qué tenemos hoy? Me dice, tenemos sopa de maíz, sopa de verduras, frijoles. Y yo, ay, qué rico, frijoles. Y bandeja de posta, de yo no sé qué, yo no sé qué, yo qué. Ay, de posta. Y sí, le traen a uno el sudado, prácticamente me comí unos frijoles y un sudado. Juntos, los dos. Los dos. ¿Ah? ¿Y qué hace llenita? No. Y le dije, ¿mazamorra cómo la quiere? ¿De 36 granos o de 18? No, pues de 36 granos. ¿Cómo está de cara la comida? La mazamorra de 36 granos. Ah, ¿Ya la miden así? Sí, ya le dicen a uno, ¿quiere mazamorra? Sí, ¿de cuál quiere? ¿De 12, 36 granos o 58 o nuestra promoción? El engranado trae 56 granos. Y una panelita copelia. Y uno se muere, como es de rica la mazamorra. ¿A uno te gusta la mazamorra, don Jairo? Ah, me encanta, claro. Sí. A mí me fascina. Que se te riega la mazamorra por los labios ahí para afuera. Sí. Como cuando no. ¿Te acordás que uno le pone la guamasa al perro? El perro come y se le queda, se lo chorrea así. Así soy yo cuando como mazamorra. Cuando al perro le pone la guamasa, así soy yo. Que mete el hocico ahí y se llena de mazamorra. Uy, no, Chepa. ¿Qué irán tus admiradores? No, los desinflaste. Ay, no. Por favor, recuperemos la mazamorra. Nos la quitaron los venezolanos. Ya los venezolanos están metiendo la mazamorra. Estamos llevados del putas. Ya, hombre, ya. Dice que de la mazamorra es todo vestido de blanco. Ya el negocio que venden venezolanos. No, esa es la mazamorra. Sí, yo le dije la vez, ¿sí? Ustedes que venden que son todos vestidos de blanco para vender mazamorra, porque no venden gelatina. Que también es blanca, les combina con el vestido. Ay, no. 58 granos. No, pero esa está muy buena. De verdad que esa está muy buena. Tenemos promoción. Mazamorra de 12 granos, de 36 o de 50. O de 50. Con media panelita copelia adentro, diga. Con media panelita copelia adentro, por favor. Si es tan amable. Eso. Y me vende. Para diabéticos con dos cucharadas de stevia. De stevia, para que se desmayen las dos cuadras. 7 de la mañana, 52 minutos. Es el momento de que tomes la decisión hoy y ya no lo pienses más, porque si estás pensando en invertir, ¿sabes qué es International Good Ideas? Es la empresa que asesora a los colombianos que hoy quieren invertir en los Estados Unidos para la compra de lotes, casas, apartamentos con los mejores dividendos y algo que es excelente y lo mejor, que es a corto plazo, con una rentabilidad del 20 y el 25%. Tenemos las mejores opciones para ofrecerte a la hora de asesorar. Después de invertir, si quieres vender, rentar, construir o ver cómo se valoriza tu inversión de pesos a dólares, ingresa ya y conócenos. www.internationalgoodideas.com o llámanos o escríbenos y déjanos contarte cómo puedes hacer la mejor inversión. +1-954-380-2973. +1-954-380-2973. Estos son los detalles y estos son los números, o más bien el número y la página web para que ustedes ingresen y puedan invertir hoy mismo en los Estados Unidos. Es Veracruz Estéreo, presentándoles a esta hora, o tocándoles más bien, los mejores clásicos. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Esta canción le da título al álbum I Love Rock and Roll del año 1982. Joan Jett and the Blackhearts. El tema fue número uno en Billboard en el año 1982, precisamente.